Gálvez, Fabio Pelanda, ¿qué tal? Mocha, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Américo, para vos y para toda la audiencia de la radio. Bueno, cuéntanos un poquito, digamos, la última noticia con respecto al tema, lo que significa fundamentalmente la situación que se ha con los jubilados, un problema con la caída del sistema, ¿no es cierto? Digamos, se habló de alguna situación de media anómala, ¿no? En lo que hace al sistema de ANSES. No, nosotros no tuvimos el problema del sistema, lo tuvieron los compañeros del PAMI. Ah, disculpame, sí, no, nada que ver. Me equivoqué Nada que de. ver con Sí, nosotros. no, me equivoqué de cosas, perdóname. Bueno, No. concretamente, usted está trabajando con el tema de préstamos a los jubilados. Digamos, ese beneficio empezó, ¿cuánto hace esto? Esto empezó hace más o menos unos 17, 18 días. Estamos trabajando con el tema de los préstamos para jubilados. Se elevaron el tope del préstamo, que era de 240 mil a 400 mil, para todos aquellos jubilados que no tengan ningún crédito anterior. Es decir, que los jubilados que tenían un crédito anterior podrían sacar el resto del dinero hasta llegar a 400 mil. Y la novedad es que sigue siendo es el interés, ¿no? El interés de los créditos es el 29% anual, cuando ya sabemos que en los bancos está cerca del 100%. Claro. Y digamos, lo que usted acaba de observar, fundamentalmente la gente que usa estos préstamos en Gales ha tenido conocimiento concretamente de gente que ha prestado, o eso pasa por la entidad bancaria directamente, usted no conoce el tema, no alcanzan a visualizarlo. No, nosotros, lo nuestro tiene nada que ver con la entidad bancaria, solamente nosotros, los créditos que sacan en nuestro organismo, los jubilados lo hacen con un turno previo. La verdad que Lo estamos. tramita en Galvez, por ejemplo. Sí, se tramitan solamente en la oficina, no se tramitan desde ningún otro lado. Se hace con un turno previo porque, bueno, hay una determinada cantidad de dinero que el organismo debe otorgar por día. Entonces sacan el turno previo y ese mismo día se acercan a la oficina, lo hacen y a los 3 días hábiles, entre 3 a 4 días hábiles, se le deposita la plata en su cuenta. Lo único que hacemos nosotros es utilizar la cuenta donde el jubilado cobra sus haberes jubilatorios y ahí se lo depositan. Y bueno, los que lo hacen ahora en el mes de agosto, el primer descuento recién es en el mes de octubre. Y lo que hace fundamentalmente una cuota, digamos, para tener una idea, fundamentalmente 400 mil pesos, ¿a cuántos meses se descuenta esto? A 36 meses de 18.500 más o menos, o a 48 meses de 15.400 pesos. No. Aproximadamente, de acuerdo a la cantidad de meses que lo saque, la cuota es un poquito más alta o un poquito más baja. Es decir, a más meses la cuota va bajando. 48 cuotas, es decir, 4 años es el máximo que pueden hacer los créditos, los jubilados y jubiladas. El otro beneficio que se mantiene y que a veces uno se piensa que ante las promesas de otra posibilidad de gobierno se pueda perder es el tema de lo que significa fundamentalmente el beneficio en lo que hace a los medicamentos, pero hay otros beneficios que está dando concretamente a ANSES, ¿no es cierto? Exactamente, nosotros estamos con varios beneficios. También hoy hablábamos antes de la nota por mensajes a médicos Sí. de los 35 mil pesos a los jubilados que cobran la mínima y que tienen los 30 años aportados y no usaron la moratoria. Es decir, que aquellas personas que se jubilaron con los 30 años de aporte y estaban cobrando la mínima, aparte del bono de los 20 mil, se le adjudica un bono de 35 mil pesos en el mes de agosto, que también se le deposita en su lugar donde cobran habitualmente sus jubilaciones, lo cual no figura en el recibo de cobro. Así que bueno, no figura, bueno, porque es una vez cada 3 meses o cada 6 meses, de acuerdo a lo que la movilidad otorgue en cada uno de los aumentos. Es decir, como la movilidad del último mes no alcanzó a cubrir la inflación en aquellos jubilados que cobraban la mínima, se le adjudica el bono de 20 mil, y a los que tenían los 30 años aportados y que no hicieron uso de la moratoria, es decir, que se jubilaron con los 30 años ya aportados en el sistema, se le adhiere un bono de 35.000. Perfecto. Lo que significó, digamos, la posibilidad de que, digamos, una importante cantidad de personas se puedan jubilar, los trámites que ustedes planteaban que se haga directamente en la SE, que no recurra a terceras personas, que eso no tenía costo, ¿cómo se está dando? Bien, bien, aquí los números de la ciudad son realmente muy buenos. Por supuesto, seguimos recibiendo a todas aquellas mujeres que cumplan 60 años y varones a 65 para que nosotros los podamos asesorar y el trámite se hace gratuitamente en nuestra oficina. El día que cumplen los años pueden presentarse y nosotros los asesoramos para que puedan hacer el trámite jubilatorio, y si está en condiciones lo hacemos ese mismo día. Es decir, el día que cumplen los años nosotros iniciamos el trámite jubilatorio y a los dos meses ya cobran su primer haber. Y bueno, en la ciudad de Gales, la verdad que un trabajo muy arduo de todos los compañeros y compañeras del organismo. Ya llevamos más de 150 jubilados y jubiladas, nuevos jubilados y nuevas jubiladas en nuestra oficina, solamente de la ciudad de Galve. La verdad que, bueno, para nosotros es un orgullo que la gente no tenga que buscar a nadie ni asesorarse con nadie, porque, bueno, sabemos que los profesionales, por supuesto, cobran su haber, que son entre dos y tres haberes jubilatorios para hacer el trámite, cuando ese dinero puede ir directamente al bolsillo de los nuevos jubilados que, como sabemos, la situación actual mucha falta le está haciendo. Sí, uno un poco para todo lo que significa, a veces escucha publicidad en las radios, por lo general en las AM, donde hay abogadas o abogados que se ofrecen para hacer el trámite. ¿Eso no es necesario? No es necesario. Obviamente, todos tienen la posibilidad, si no quieren llegarse al organismo, de optar por ir a un profesional, pero bueno, no es necesario, solamente tienen que llegarse a nuestro organismo. Nosotros los atendemos y si tienen cosas en condiciones, los papeles en condiciones, que no son muchos, lo hacemos en el día. Y bueno, por ahí es bueno que cuando llegues, aparte de cobrar el primer haber, cobren los dos o tres meses desde el inicio del trámite hasta el momento del cobro, los dos o tres haberes que bien le vienen, como dije recién, a todos los jubilados y nuevos jubilados de nuestra ciudad y la región, ¿no? Y en lo que hace las condiciones en este caso, digamos, hay personas que desgraciadamente pueden tener poco año de aporte, dos, tres, cinco años de aporte, o no tenga aporte, ¿cómo hace esa persona? Esa persona, bueno, nosotros le computamos, ahí, digamos, los varones, si tienen cuatro o cinco años de aporte, nosotros en el ANSES le hacemos el trámite, y los otros 25 años tienen un monto con la nueva moratoria, el nuevo pago de deuda provisional, y se lo van descontando mes a mes de los haberes jubilatorios para que puedan llegar a completar. Y las mujeres tienen otro régimen, que aparte del nuevo plan de pago previsional, es el de madre de cuidado, que por cada hijo que tiene esta mujer, nosotros reconocemos un año de aporte, y si el chico es discapacitado, dos años de aporte, para que puedan llegar a ingresar los 30 años en la moratoria, digamos, y puedan acceder a su jubilación, y los años que no han aportado, de la misma manera que son los varones, se les descuenta por mes. Perfecto. Mucho te salgo el tema de tu función ahí en ANSES, te llevo al tema político. Fuiste precandidato a concejal, digamos, y va a integrar la lista en segundo lugar, concretamente, ¿no es cierto? La lista ya definitiva. Tuve la suerte de encabezar la lista de Unidad Ciudadana, y bueno, la ciudadanía eligió que Cecilia Re encabece la lista, y bueno, que yo esté en segundo lugar. Y bueno, el 10 de septiembre tenemos que enfrentar una nueva elección, donde ya, como dice, es la hora de la verdad, y donde vamos a ver si podemos remontar la elección, donde el peronismo no le fue bien en la ciudad, no solamente a concejales, sino también a la categoría de intendente, más allá de que nuestro intendente y candidato, ahora nuestro precandidato y ahora candidato intendente, el actual intendente Fisore, estaba solo, no tenía contrincante, pero bueno, ahora llegó la hora de la verdad y la ciudadanía tiene que decidir quién quiere que lo gobierne. Así que vamos a tratar de bueno, ya estuvimos, por supuesto, reunidos, unificando propuestas, unificando proyectos, pero bueno, primero están las elecciones nacionales del domingo que viene. Justamente eso te quería hablar. Sí. Sí, lo que hace el domingo 13, en lo cual un poco qué planteos se han hecho, ¿no? Y no, la verdad que siempre, como decimos, todas las elecciones son importantes, pero bueno, creo que la del domingo decide muchas cosas sobre el futuro de los argentinos y de las argentinas, y decide mucho el futuro porque hay que ver qué país queremos, si queremos un país donde los trabajadores y las trabajadoras sigan manteniendo su derecho, o queremos un país donde necesitan más los derechos de los trabajadores, las vacaciones pagas, los aguinaldos, las indemnizaciones, el seguro de desempleo, y donde quieren que exista un modelo productivo, un modelo especulativo. No es muy difícil. Yo sé que la situación actual del país económicamente no está bien, pero bueno, una cosa es que no estén como debieran, o que los salarios no estén a la altura de las circunstancias, y otra cosa es realmente que los trabajadores y las trabajadoras perdamos todos nuestros derechos. Así que la elección del domingo es muy sencilla. O acompañamos a Unión por la Patria, o los trabajadores, las trabajadoras y los pequeños empresarios van a perder todos sus beneficios, lo van a cambiar por un modelo especulativo, y del cual ya sabemos, del cual estamos pagando todavía las consecuencias, ¿no? El endeudamiento, el Fondo Monetario y todo lo que trajeron cuando fueron gobierno en el gobierno de Macri. O seguimos intentando con este modelo productivo, donde hay que arreglar muchas cosas, donde hay que solucionar el problema del salario fundamentalmente, para que la gente le pueda alcanzar para vivir. Así es. Bueno, Fabio, te agradezco por ahora y la información y estaremos en contacto. Estamos en contacto, y bueno, desde ya, simplemente, hacer un llamado a nuestros ciudadanos y ciudadanas rurales a acompañar la fórmula de Unión por la Patria de Sergio Massa y Agustín Rossi el domingo en las elecciones presidenciales. Perfecto, gracias nuevamente. Gracias a vos. Ahí estuvo Fabio Peralta, representación del ANSES y bueno, el planteo político que está haciendo en lo que significa el próximo domingo, ¿no?